el documental Un pueblo sin Joaquín en Cruz del Eje, con una gran carga simbólica para esta zona del norte de Córdoba que todavía trata de sanar las heridas de las balas policiales. 112 balazos contra un grupo de adolescentes en plena pandemia, carga con la vida de Joaquín Paredes de tan solo 15 años. Y a la espera de un juicio que dé condena a los responsables de ese brutal asesinato en manos de la policía de Córdoba, el pueblo de Cruz del Eje lo hace esperando la justicia con la proyección del documental Un pueblo sin Joaquín. Paso Viejo, un pequeño poblado del norte de Córdoba de 1000 habitantes que fue sacudido en el año 2020 con este aberrante hecho de este crimen por parte de la policía de Córdoba de gatillo fácil. Vamos a conversar ahora sí con respecto a la puesta en marcha de este documental que se va a estar proyectando en el día de hoy en el salón de la UPC de Cruz del Eje a las 18:30 horas, el documental Un pueblo sin Joaquín. Vamos a hablar ahora entonces con Angélica, ella es integrante de la Mesa de la Memoria de la ciudad de Cruz del Eje y está con nosotros telefónicamente a esta hora. Estimada Angélica, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, compañeros. Bueno, sabemos que este aberrante hecho de gatillo fácil ha calado hondo en el norte de Córdoba, que se viene el juicio, que se ha reprogramado la fecha del juicio que estaba pautado para la primera semana de junio y que ahora con el documental claramente están buscando apelar a la conciencia y a la sensibilidad del vecino. Así es. Como vos decís, el juicio estaba programado para el 30 de mayo, pero después por una disposición del tribunal, digamos que entre otras razones pone que se posterga porque son muchas las organizaciones que han pedido una sala de espejo, que sería una sala contigua para la prensa y para otros ciudadanos que quieran estar presentes. Como no la tienen, supuestamente, digamos, han prorrogado, digamos, la fecha para eso. Nosotros sabemos que no es así, pero bueno. Entonces, también el documental sobre el asesinato de Joaquín Paredes en manos de la policía de Córdoba viene de alguna manera a visibilizar una situación muy dolorosa y una política llevada adelante durante todos estos años en la provincia, inclusive, ¿no es cierto?, de gatillo fácil, que se cobra generalmente entre sus víctimas a las pibes y pibas de los sectores populares. Y Joaquín ha sido uno de ellos en la localidad de Paso Viejo, un pibe de 15 años que fue asesinado por la espalda en una balacera que tiró, digamos, la policía, porque los pibes no estaban armados ni nada, de 112 balas, ¿no es cierto?, en un pueblito pequeño donde todos se conocen, y el resultado fue el asesinato de Joaquín. La verdad que uno no lo explica, no puede darle una explicación racional o lógica a esa bestialidad con la que actúa, en este caso la policía, contra un grupo de adolescentes. ¿Qué interpretación hacen ustedes de un hecho de esa magnitud? Nosotros, digamos, quienes trabajamos, ¿no es cierto?, o militamos desde hace tiempo en los organismos de derechos humanos, sabemos, digamos, que acá hay una política de disciplinamiento, sobre todo de los sectores populares, y una naturalización, ¿no es cierto?, de la violencia que está instalada, en este caso claramente de la violencia institucional. La policía no funciona sola, digamos, hay un poder político atrás que efectivamente, de alguna manera, legitima este accionar, si no, uno no se lo explicaría, ¿no? No digo que haya dado una orden directa, pero que está instalado ese mecanismo de funcionamiento, digamos, de la policía, es evidente por la cantidad de casos de gatillo fácil que hay en la provincia de Córdoba, ¿no? Claro, porque uno... También creemos que... Sí. No, digo que uno ve hechos en la ciudad capital, pero también los ve en el campo, en un lugar como Paso Viejo. Es decir, que no es un problema solamente el contexto en el que se dan los hechos. No, evidentemente no. Y creo que el documental viene a sensibilizar, pero pone también sobre el tapete esa naturalización de la violencia institucional, ¿no? Pensemos que en estas zonas más pobres de la provincia, digamos, La policía es también una fuente de trabajo, entonces esta situación también viene a partir de la sociedad en el medio, pero de alguna manera también hay como un margen social, si se quiere, ¿no es cierto?, para que estas cosas ocurran, justamente por esa naturalización, digamos, de la violencia. Entonces, me parece que, bueno, que el documental es una bandera de lucha pidiendo justicia por Joaquín y denunciando fundamentalmente, ¿no es cierto?, el accionar, en este caso, de la policía de la provincia, ¿no? El 24 de julio, sí, se va a hacer el juicio finalmente, sí. Y bueno, la esperanza que tendrá la familia de Joaquín y sus allegados de que finalmente haya justicia y sean condenados los responsables de este crimen. Sí, es la esperanza de los familiares de Joaquín y de todos los que venimos acompañando desde hace tiempo esta causa, por Joaquín y por todos los pibes, ¿no?, que son víctimas en este caso de esta violencia institucional. El juicio inicia el 24 de julio, pero son unas cuantas jornadas, creo que se prolongan hasta agosto, no recuerdo bien ahora los días, y bueno, ahí estamos preparándonos para acompañar a la familia. Son muchos los organismos de derechos humanos, pero también otras organizaciones que en el caso de Cruz del Eje son organizaciones con las que trabajamos conjuntamente desde la Mesa de la Memoria, el Movimiento Campesino, organizaciones feministas, y bueno, y después, ¿no es cierto?, la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Córdoba y de otras localidades de la provincia, ¿no? Así que bueno, ahí vamos a estar. El documental es esta tarde, como vos dijiste, en el Salón de la UPC, que también agradecemos, digamos, su generosidad para prestar sus instalaciones para eso, a las 18:30, donde se va a llevar adelante el documental, una muestra fotográfica y luego un debate sobre violencia institucional. Bueno, Angélica, desde ya, alentar a seguir teniendo firme la memoria y la presencia de los organismos en el norte de Córdoba para que estos hechos nunca más se repitan. Un saludo grande para vos y a todo el pueblo de Cruz del Eje. Bueno, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias también por visibilizar esto. Y gracias por acompañarnos, los vamos a tener al tanto. Hablamos con Angélica de la Mesa de la Memoria de Cruz del Eje, cuando en el día de hoy a las 18:30 horas se va a estar estrenando el documental Un Pueblo Sin Joaquín, homenaje a Joaquín Paredes, víctima de gatillo fácil en Paso Viejo. Aire fresco en la mañana americana. Panamericana. La cooperativa Villa Jardino sigue avanzando con el tendido de la red de fibra óptica. Ya está disponible el servicio en el centro de Jardino y Santa Cecilia. Esta etapa se suma a los barrios donde ya funciona el servicio: Villa Gloria, Quimbaletes, Portecelo e Independencia. Disfruta de internet de alta velocidad. Pasate a la fibra óptica de la mano de la cooperativa. Planes de 10 y 20 megas. Para informarte acerca del servicio, acércate a la sede de la cooperativa, Boulevard Las Flores 36, o comunicate telefónicamente al 03548-491007. Cooperativa Villa Jardino de Servicios Públicos Limitada. Finalizamos más de 3.200 obras en todo el país. Y detrás de ese dato, mejoramos las condiciones de vida de millones de argentinas y argentinos. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Mensai, la mejor cotización de divisas. Dólares, euros, oro. Asesoría en inversiones, casa de cambio, cotización de joyas y relojes. Mensai, confiabilidad y privacidad. Avenida Edén, 444, Shopping Estación Edén, La Falda. O podés llamar al 3548 40 88 81. Mensai. Más de 20 años acompañando inquietudes y desafíos de emprendedores del centro norte de Punilla.